esto, ¿no? Bueno, buenas noches, Ricardo. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que siempre es un espacio que nos permite visibilizar una causa, una lucha que no tiene fin. La verdad que venimos desde hace 14 años. Julieta es parte del desgaste inmenso del laberinto judicial que no dice nada. En ese desgaste Julieta nos dejó en el 2018, ¿no? Y sabemos que esta causa también prescribió. Dicen que no hay más elementos para seguir avanzando en la investigación. Fue el año pasado. Una fiscal, que no recuerdo ahora, creo, de apellido Rodríguez, le envió una nota muy fría, incluso casi con la lluvia se había mojado, le hizo llegar al papá diciendo que la causa prescribía por no tener más elementos en la investigación. Digo hasta ese hecho, porque no es una causa común, sino una causa que tiene muchísima historia, mucho trajín en el camino. Muchas cosas mal hechas, ¿no? Irregularidades totalmente, ¿no? Digo que hasta en ese no hay gesto de cortesía, por decirlo. Lo hubieran convocado al padre, decirle, mire, esta causa, explicarle, pero no un papel tan frío. Bueno, es un detalle más de dentro de todas las irregularidades que ha pasado en los en estos 14 años, ¿no? Que no se saben. O sea, que decir los verdaderos culpables del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, seguramente es muy probable que nos estamos cruzando en la calle, ¿no? Sí. 14 años de esta impunidad, de esta desidia, y de tener que, bueno, de ir haciendo el duelo, además de tener que ir luchando, ¿no? Recién decías, bueno, claro. La lucha incansable de Julieta, ¿no? Hasta sus últimos momentos. Totalmente, sí. Ella estuvo hasta el último segundo de su vida tratando de persistir en esta lucha, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial es uno de los poderes que realmente nos somete a la injusticia. Qué paradójico, ¿no? La justicia nos somete a la injusticia. Sobre todo con los sin nadie, decía Julieta, ¿no? Porque sabemos corporativamente, dentro del esquema político, judicial, cuando hay algo, lo resuelven, pero en una situación express, rapidísimo, ¿no? Podemos decirlo del juez Sigoldi, que condenó, fue uno de los que puso en condena al juez Bernardi. Saben por lo que se trata, ¿no? Trata de menores, estuvo preso, ya está libre. Y Goldi padeció esa situación y en, no sé si 2 o 3 meses, mediante el consejo de la magistratura, lo expulsaron. Entonces, eso da cuenta de cómo se maneja la justicia, yo creo, no solamente acá en el país, en América Latina, en el mundo casi, ¿no? Y lo que pedimos es que haya una justicia para el pueblo, con el pueblo. Que el pueblo debe saber cómo se eligen los jueces. ¿Cómo se eligen? La gente de la calle sabe cómo se eligen los jueces. No sabemos. Y para el colmo son personajes que están instalados de una manera aristocrática con sueldos exorbitantes que no pagan ningún situación de que pagamos los trabajadores comunes, ¿no? Y el Consejo de la Magistratura también es otro como un triángulo de las Bermudas. Pensaba, ¿no? Eso, ¿no? Recién decías lo del Consejo de la Magistratura, claro. Con Igoldi. Y bueno, lo que fue también esos juicios políticos, ¿no? A Zagari, ¿no? Con una suspensión por ¿cuánto tiempo? Por 40 días, dice. Seguir ejerciendo por un mal desempeño. Totalmente. Entonces, para que llegue a esa situación pasaron como 5 años. Claro. Julieta se murió en esa lucha para que puedan condenar de alguna manera a Zagari, a Reussi, Falca, Piccinini, que son los actuales jueces que están ahí funcionando. Entonces, ¿cuál es la garantía que podemos tener? Lo sin nadie. Realmente para nosotros ha sido una tragedia la familia, ¿no? Y da cuenta que esta justicia tiene una enorme deuda con el pueblo. Podemos recordar a Daniel Solano. Daniel Solano, el papá Gualberto, se murió sin saber dónde está su hijo. Solamente él pedía encontrar a su chango, bueno, verlo en cuerpo y enterrarlo y hacer el duelo, pero no pudo llegar a eso. Donde 7 policías, creo, están condenados, sí, y hoy están libres, están en la calle. Esta es la justicia que tenemos. ¿Cómo ver que esta justicia realmente esté acorde a la necesidad del pueblo? Bueno, también cada ciudadano, ciudadana, debemos tomar conciencia y alguna vez pedir realmente, ¿no?, que haya un, no sé, dentro de la Constitución debe haber elementos como para cambiar y que nos encontremos alguna vez donde el pueblo pueda elegir a los jueces y podamos removerlos también cuando, como ocurre con nuestros gobernantes, ¿no?, cada 4 años tenemos la posibilidad de que continúe o no continúe. Con los jueces no tenemos ninguna posibilidad. Claro, Ricardo, y en ese sentido, bueno, pedir justicia por Atahualpa también es pedir una justicia más humana y que realmente sea más accesible, ¿no? Porque muchas veces está esto de que con los jueces se genera una gran distancia respecto de las posibilidades de entablar un diálogo, ¿no? Porque tienen sus privilegios, tienen su capacidad de, bueno, no necesito escucharte porque lo hago a través de los juzgados, digamos, ¿no? Es, totalmente. La justicia está, creo que, construido de enormes murallas invisibles, ¿no?, en lugar de crear puentes, múltiples puentes hacia la comunidad. Y es eso, ¿no?, que tenemos que seguir planteándonos, cuestionándonos, seguramente cada uno de nosotros, alguna vez que llegue esa justicia real que necesitamos, ¿no? Recién nombrabas a Gualberto y pensaba también en esos lazos, esas redes que se arman en este camino tan doloroso, ¿no? Uh-huh. Familias que se abrazan, que se unen en una misma lucha. Sí, totalmente. Sí, Gualberto y Julieta han caminado juntos, han hecho huelgas de hambre, ¿no?, para que la justicia realmente tenga un sentido de orientación hacia la necesidad. Huelga de hambre tuvieron que hacer. Yo creo que Julieta y Gualberto un poco pudieron penetrar, ¿no?, en ese ADN tan enquistado de la justicia, y pudieron remover algo. El hecho de la jueza que es ahora Zagari, bueno, 40 días no es nada, pero en otro momento, si Julieta o Gualberto no hubiesen caminado las calles, sí, y ser consecuentes y no perder nunca esa convicción de buscar lucha, no hubiera sido posible, ¿sí? Tuvo que recurrir a la legislatura para hacer una revisación de toda una causa, y es ahí donde surgen todas las irregularidades que cometieron los que están ahora dentro de la justicia, ¿no? Y a pesar de todo eso, llegó esa carta, esa nota, como decís vos, fría, claro, mojada, de prescripción de la causa. Eso, totalmente. Realmente, bueno, mañana vamos a estar, el miércoles, vamos a estar a partir de las 11 de la mañana. No vamos a hacer lío, no vamos a encontrarnos, porque hay mucha gente que tiene ganas de encontrarse, de abrazarse, de charlar, de recordar a Julieta, su enorme convicción de lucha como mujer. Y reencontraron seguramente muchos familiares, como el caso Muñoz, un oficial parece que desapareció y no hay más nada. Y así creo que muchas situaciones, encontrarnos, charlar. Y vamos a cerrar con música, que es lo que de alguna forma también nos equilibra, nos armoniza. Vamos a compartir la huipala, que es la bandera multicolor de los pueblos andinos, que es símbolo de equilibrio, de armonía, ¿no? Pensamos que la humanidad necesita un equilibrio, una armonía. Aún en estas situaciones, ¿no?, de poder tan enquistado, con esa fuerza inmensa, nosotros vamos a ir con ese alma, con ese sentimiento de paz y también de protesta. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos, por acercarte. Bueno, el miércoles vamos a estar ahí, como siempre, con el móvil de Radio Encuentro y en TV. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, y vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, vamos a un nuevo corte y ya volvemos acá en el 31.1 de la TDA con más Encuentro Informativo.